con ustedes el show del señor Polo Polo. Mira que una de las ciudades donde más bonito nos ha ido, digo, nos ha ido muy bonito en todas, pero una ciudad donde nos acogen con mucho cariño es Monterrey. Y obviamente yo los amo, estos regiomontanos son divinos, ¿no? Pero son muy chistosos. En su pinche vida han visto una vaca. Pero eso sí, andan con las botas vaqueras, los cabrón. De piel de víbora, si se puede mejor todavía, cabrón. Y el chaleco también de piel, y traen unas pinches trocas hechas para andar en el campo y esos güeyes las traen en la ciudad. O sea que unos pinches brincos. Llegas como cóctel, cabrón, a cualquier lado, no chinguen. Pues allá en Monterrey de pronto se apersonó un güey en una clínica, ¿no? Y dijo, señorita, buenos días. Y dice, buenos días. Perdone, usted está el huevón del doctor. Y dice, pues sabe usted que sí está, pero no se apellida así. Me vale madre cómo se apellide el huevón ese. Dígale usted, por favor, de mi parte, que está aquí Cruz Treviño Martínez de la Garza. Y que quiero que venga en chinga, que como dice Polo, es muy rápido. Ya sabes, cuando hace una escuela, ni modo, ¿no? Así dijo. Inmediatamente la chava dijo, doctor Vergara, dice, Cervera, señorita Cervera. Es ahí, es que este don Cruz me pone tan nerviosa. Está aquí don Cruz que necesita que se venga rápido. Dice, ahí voy para allá. Y llegó el doctor inmediatamente y dijo, buenos días. Dice, pues buenos para usted, re cabrón, para mí no tanto. Dice, pues ¿qué tiene? Pues no está viendo que tengo un chingo de cosas, pero ahorita lo que me anda fastidiando mucho es esta pata que no puedo caminar bien. Menos más como camino, parezco el terror de las hormigas, cabrón. Con esta las arrejunto y con esta las mato, cabrón, de veras. Ya no puedo andar por ningún lado en la calle, todo el mundo, nadie me quiere, me estoy cabrón esto, de veras. Dice, ¿y para qué soy bueno? Dice, pues eso lo sabrá usted y su esposa, yo qué chingas voy a andar sabiendo. Se traigo este dolor en la pata, ahora qué pedo que hago. Dice, bueno, pues ¿qué le pasa? Dice, si supiera qué me pasaba, no venía, huevón, pues ¿cómo? A eso vengo a que me lo diga. Digo, que bueno, está bien, véngase conmigo. Dice, está usted muy feo, cabrón. Quiero decir que me acompaña al consultorio. Le dice, no lo acompaño ni madre, ni canto, ni toco, ni bailo, ni madre. Se vaya que caminemos. Cuando dice, pues cárgueme, huevón, que no está viendo que no puedo. Lo llevó como jugador de americano lesionado. Lo llevó hasta el consultorio. Se desplomó don Cruz en un sillón. Le dijo aquel doctor, dice, pues don Cruz, lo voy a molestar, quítese la bota. Dice, quítemela usted, huevón, ándele, para eso le voy a pagar. Y aquel pues no le quedó más, se le montó y le quitó la bota. No, hombre, de esos días de suerte que este cabrón traía calcetín. Tieso, tieso, tieso el pinche calcetín. Se lo quitó, cabrón, todavía lo aventó por allá. ¿Cómo estaría el calcetín que solito dio cuatro pasos, cabrón? Como cola de lagartija, de verdad. Le mocha la cola y todavía hace así la pinche cola de la lagartija. Y en cuanto le quitó el calcetín, emergió el dedo gordo de este cabrón, que era como una mentada de madre, pero en invierno y muy temprano. No, hombre, parecía un pepino abierto en cuatro, cabrón, con salsa verde y ketchup. O sea que, ¿cómo estaría de feo que el doctor, acostumbrado a ver cosas, nomás echó un paso para atrás? Dijo, ¡ah, cabrón, qué feo está eso! Dijo, pues si no lo traje a un concurso de belleza, cabrón. No lo traje a de Duniverso, ¿qué es eso? Dice, no, es que nunca he visto una cosa más fea, me cae. Sí, yo creo que es por el alcohol. Dice, pues si quiere vengo mañana que esté usted menos pedo. Dice, no, don Cruz, no sea mamón, el alcohol. El alcohol que se chupa usted, cabrón. Dice, oiga, le voy a tener que hacer una biopsia. Y yo, ¿una qué? Una biopsia, ¿qué es eso? O sea que le voy a tener que arrancar un pedacito y mandarlo a analizar. Dice, oiga, mi amigo, si yo en el ano no tengo nada, es la pata que no está viendo. Examinar, pues, para que me entiendan. Dice, ah, bueno, pues haga lo que quieras. Anestesia, chingue, hace mal la anestesia, sí, pelón. Yo soy de aquí, nací aquí, cabrón. Soy de las que rascó ahí para que se hiciera el cerro de la silla, cabrón, ahí. Ándele, cabrón, total. Le quitaron el pedacito, lo mandaron a analizar, lo citaron en 3 días y a los 3 días llega este cabrón. Y ahora sí ya prácticamente no podía caminar. ya está cargado así ya. Bueno, ¿cómo estaría, cabrón? Que ya llegó sin la bota, imagínate. ¿Para qué un cabrón de eso se quite la bota? Necesita estar grave, cabrón. Llegó con la bota izquierda, eso sí, a huevo. Y una pantufla en la derecha, ¿no? Entonces estaba peor porque parecía paso a desnivel, caminaba así, cabrón. Total, digo, dice, señorita, buenos días. Dice, buenos días, don Cruz. Está el huevón del doctor. Dice, oh, qué chingo, esto es más necio que la caca, hombre. Ya ves que aquella de que dice a salir le vale madre a salir, cabrón. Dice, ya le dije que sí está, pero no se apellida así. Dice, pues dígale que aquí estoy otra vez, que venga rápido. Dice, doctor Cervera, ahora sí. Véngase rápido, dice, ahí voy. Salió el doctor con una cara, cabrón, que desde que lo vio, que le dijo, buenos días. Y el médico le dijo, buenos días. Dice, ¿qué pinche cara es eso o qué? Dijo, ay, don Cruz, es que... ¿Qué crees? Dice, no me hagas adivinanzas, cabrón. Dice, es que, don Cruz, lo que le voy a decir no le va a gustar. Dice, si no vengo a que me diviertas, cabrón. Para eso tengo un amigo y es chingón. Y se llama Flavio, ¿y qué pedo? ¡A huevo! Dice, ¿qué tengo? Dice, señor, pues tiene usted, ¿qué le diré, hombre? Pues tiene usted sida en el pie. Dice, no sea payaso, pinche médico mamón, ¿cómo? Si esto da en el pizarrino, en la pata. Sí, pues eso es lo que yo digo, don Cruz, hombre, pero ya lo mandamos a analizar hasta del otro lado, de Estados Unidos. Dice, no, hombre, del otro lado de la cuadra, que hay un laboratorio chingón ahí. Y coinciden todos cuatro laboratorios, cuatro coincidencias, ya se me hace mucha pinche coincidencia. Tiene usted sida en el pie, cabrón. Y dice, oiga, no puede ser. Dice, pues no, es lo que yo digo, pero a ver, vamos revisando su vida paso a paso. ¿Qué hace usted en la mañana, don Cruz? Dice, pues me levanto y luego me despierto, y a veces al revés. Porque así soy de versátil, yo cojo la onda muy rápido y agarro acá. Y dice, ¿y luego qué hace, don Cruz? Dice, pues me voy al rancho. Y saca, no sé si tiene rancho. Dice, no, hombre, ¿qué voy a andar teniendo? Lo que pasa es que tengo grabados todos los programas de Bonanza y ahí veo las vacas y la chingada. Con mis cuates los calvos, ya sabe el pelo blanco, ya sabe todo el pedo. Sí, y luego dice, pues me voy a soplar alguna comadre que tenga yo por ahí. Y se oiga, don Cruz, y cuéntame una cosa. Cuando usted ve un puto, dice, ¿qué? No los aguanto, no los tolero, no los soporto. En cuanto ve un güey, le doy una patada por el culo. Dice, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Saludos! ¡Salud, salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Alrededor del mundo, me cae de mal que la gente estamos muy locos, muy pinches locos. Pero donde están los ingleses, ahí sí valimos madre todos los demás, me cae. Pregúntome yo y a la vez a ustedes, ¿a quién más en el mundo se le puede ocurrir organizar un torneo mundial de latigazos, cabrón? Pues a los pinches ingleses. Ah, o tener una isla que sea de otros cabrones, les vale madre. Ahí estaba el locutor en el estadio de Wembley, que estaba hasta la madre de gente que quiere decir lleno, lleno, lleno. De repente dijo, señoras, señoros. Y lo dijo en español porque dijo, estos cabrones que chinos van a entender, ¿no? Que veas que no se me olvida nada. Por primera vez en el mundo, el estadio de Wembley orgullosamente presentando su primer concurso mundial de latigazos. Aquel competidor que aguantando más chingarazos, ganando. Ya está listo nuestro verdugo. Y lo digo despacito porque luego digo cosas horribles. Con su cubeto de agua para mojar látigo en el madrazo. En este proceso instante, procedemos a dar inicio a la competición. Nuestro primer concursante de los Estados Unidos, el señor John Smith. Hinche negrito de poca madre, completamente vestido de blanco. Ya ves que estos güeyes siempre se ponen de blanco. Parecen moco en atole, pero siempre de blanco, cabrón. Puta, haciendo sus ejercicios de calistenia. De pronto le quitan la bata. Ya ves que estos cabrones no respetan a nadie, ¿no? La bandera gabacha en el short, ¿no? Con una foto de Mike Tyson de este lado, cabrón. Acá Sugar Ray Leonard y a Carl Lewis. Que ese no es boxeador, pero le valió madre, ¿no? Lo llevaron lentamente hacia el lugar donde estaban los latigazos. Llegó el verdugo. Sí, para decirlo muy claro. Mojó el pinche látigo en la cubeta. Lo sacudió tres veces. Porque sabrán ustedes que más de tres sacudidas se seca el pinche látigo. Y ahí va sobre el negrito, ¿no? ¡Pinche negro, hijo de la! Y me cae que las peleas de Tyson y de los otros son puro pinche cuento, hijo de... Hasta que ya desesperado por el dolor, el negrito gritó, ¡Stop it, you goddamn fucking son of a bitch! ¡Stop it! ¿Qué quiere decir? Ya, por favor, ya me dolió, ya párale. Inmediatamente la computadora electrónica para marcar cuántos latigazos llevaba, ¿no? Señor John Smith, 424. Nuestro siguiente concursante de España, el señor Venancio Pérez. Hola, gracias, mijo. Hola. Ale, ale, ale, venga, mi rey, anda. Vámonos. Nombre, salió don Venancio con una bata roja de vivos amarillos. Elegantísimo, y obviamente se desató la ovación. A la que don Venancio levantaba los brazos agradeciendo, y la gente, ¡no, no, no! Mejor que se tira un pedo, pero que no levanta los brazos. A lo que Venancio reaccionó de inmediato, cerrando la bisagra, ¿no? Inmediatamente le quitaron el avatar, también el short era rojo de vivos amarillos, con la foto de Hugo Sánchez. Y algún güey por ahí le dijo, oiga, pero ese no es español. Dijo, pero es mi ídolo, cabrón, me vale madre. Y el mío también, del que lo está contando. Acá el buitre. Buzarajeño. Y en el hoyo, bullo. Me cae de madre. Luego el hoyo lo llevaron al lugar especial para los latigazos. Sacó el pinche verdugo, mojó el látigo, lo sacudió también tres veces. Y ahí va sobre el ibérico. Pinches españoles también me caen en los... Y todavía se llevaron a Hugo Sánchez. Y... Si no, no le ganaban ni al Pachuca, hijos de la... Hasta que ya desesperado por el dolor, el español gritó, ¡ya está bueno, coño, tu madre, ya párale, joder! ¿Qué quiere decir, ya está bueno, coño, tu madre, ya párale, joder? ¿No? Inmediatamente la computadora... Señor Venancio Pérez, 834... Nuestro siguiente concursante de Brasil, el señor Putinho do Nascimento. Yeah. bueno para las cabecitas el güey. Con las dos. Traía una bata verde amarela que no tenía madre, cabrón. Le quitaron la bata, el short también era verde amarelo y pelé por todos lados. Hasta por el pelé también. Inmediatamente lo llevaron al lugar especial. Llegó el verdugo, mojó el látigo, lo sacudió tres veces. Lo sacudió, no, lo sacudió. Y ahí va, ¿no? Sobre, ahí va sobre el brasileño. Otro pinche negrito. Me cae que su café no me deja dormir, hijos de la... Y además el gol que nos metieron era fuera de lugar, hijos. Hasta que ya desesperado por el dolor de los madrazos en el grito, gritó: ¡Ya está bien, niño, mení! ¡Está me atreando el spark! ¡Que me entró el culiño! ¿Qué quiere decir? ¡Ya párale, cabrón, que ya me duele hasta el...! Inmediatamente la computadora... Señor Putiño de Nascimento, 1448. Nuestro siguiente concursante de Londres, puta madre. Imagínate anunciar al güey de casa, la gente empezó luego, ¡culero! Todos, todos, todos. De Londres, Círculo. Aquí, cabrones, aquí. Inmaculadamente vestido de naranja, cabrón. Parecía naranja mecánica. Le quitaron la bata naranja y le pusieron la bata de la bandera, ya sabes. Y aquí la foto de los Beatles, cabrón. Paul Mascarne por acá. Harrison por acá. Y en el mininingo Ringo. Había una expectación casi. Lo pusieron en el lugar, llegó el verdugo, mojó el látigo y qué poca madre. Lo sacudió 39 veces. Hijo de su verduga madre, cabrón. Ya parecía otra cosa. Digo, parecía que lo quería secar perfectamente. Se fue sobre el güerito. Casi no tomó vuelo y dijo: ¡Pinche güerito! Me dijeron que tenías que ganar a huevo, pero de todos modos vas y... Cambio de mano del verdugo, cabrón. Y en la izquierda dijo: ¡Y todavía los condecoraron pa' mí que le andan picoteando las... Hasta que ya desesperado por el dolor, el inglés gritó: ¡Hold it! ¿Qué quiere decir? ¡Ya para, hijo de tu pinche madre, ya! Luego, luego, la computadora. Círculo 4989. No, hombre, la ovación era impresionante. Los güeyes de la emoción querían vomitar. ¡Dua! Las viejas, quiero con el pinche güero lo que me cueste. Se levantaban las enaguas, cabrón. Una, ¿cómo estaría? Que de plano se empezó a meter la mano aquí por el buche, cabrón. Hasta que se sacó la... la medalla de la primera comunión y a huevos se la quería regalar, cabrón, me cae de madre. No, hombre, se paraban de cabeza, gritaban, hasta que ya dijeron, puta, ¿quién chingados le puede ganar? Who in the hell is gonna be to be able to beat this fucking guy? Entonces inmediatamente organizaron la ceremonia de premiación. De premiación. Ceremonia de premiación de latigazo. Ya estaban ahí, ¿no? Luego las pinches viejas de la minifalda con el cojincito donde traen la medalla y el viejo pelón que es el que se las cuelga, que no falla nunca, ¿no? Ceremonia de premiación de latigazo. Y ahí venían las pinches viejas de otras. En el primer lugar de Londres, Círculo. No, inmediatamente empezó la ola en el estadio, cabrón. Hola, no, es pinche babosada. Payasos, cabrones. No, hombre. Y ya estaba agachando Círculo la cabeza para la que le metieran la medalla, cabrón. Cuando salió un cabrón del vestidor con la toalla enredada en el cuello y dijo, ¿Qué hubo, cabrones? Imagínate, en Londres, cabrón. El locutor dijo, ¿Qué hubo, cabrones? Sí, tú, pinche güerito, estás pendejo. ¿Nosotros a qué horas, cabrón? Venimos desde México, hijo. Desde México, hijo. Soy el manager del mexicano. Lo tengo calentando en el vestidor al huevón. Y hasta eso, lo que sea de cada quien, digo, como te digo una cosa, te digo la otra. Bien derecho el pinche locutor Lolo empezó a hacer como foca. Es cierto, señoras, tenemos aquí una imperdonable omisión. Tenemos un competidor mexicano, Raúl el Pedote de Gómez. No, hombre, salió el paisano acá. Unas pinches fintas que a todo el mundo se le aflojaba todo. No, hombre, otra cosa. Chebata negra cortita de cierto pelo negro, cabrón. Calendario azteca bordado en oro en la espalda, cabrón. Una pinche esclava de 94 centímetros que le llegaba al codo, cabrón. Y el nombre en brillantes, cabrón. Y en la vida real se llamaba Nabucodonosor, cabrón. O sea, que traía el pinche sol en un brazo. Acá todo el güey. Puta, y el manager de lame huevos, ya sabes, sobándole la espalda y la chingada. Y luego se bajaba las nalguitas también. Así son todos los managers, hasta los míos, cabrón. Le bajaba así. Y luego llegaron los de la compañía de discos y también acá y la chingada. Y los huevitos, todo el rollo, ¿no? Y aquel seguía haciendo sus calisténicos ejercicios, cabrón. Inmediatamente le quitaron la bata. No, man, otra cosa, cabrón. De veras. Che short inmaculadamente blanco. Aquí Julio César Chávez, cabrón. Madreando al puertorriqueño aquí, cabrón. Y en el mero pizarrín al Maromero Páez, cabrón. Dándose tres machincuempas para llegar al... Ya sabes, cabrón. Inmediatamente llegó el verdugo, mojó el látigo y el hijo de su verduga madre, cabrón, no lo sacudió, cabrón. Tal como fue el güey, sacó el pinche látigo y me... ¡Pinche tercer mundista, hijo! Me caí que a puras pinches maromas. No, hombre, inmediatamente cambio de mano del verdugo, mi hijo de tu mamá, me cae que te me paras en la cuerda y yo sí te rompo la... Cambio de verdugo, cabrón. Que no se había... Y todavía circulas con calcomanía de otro color, hijo de la chingada. Cambio de mano del otro verdugo, cabrón. Y no traes puesto el pinche cinturón, hijo de la chica. Y ya ves que nunca faltamos 100 mexicanos en ningún estadio. Luego, luego empezó la porra, cabrón. ¡A la vida! ¡A la bajo! ¡A la bim, bomba! ¡En el mudo! ¡En el mudo! ¡Ra, ra, ra! Ay, güey. Qué bueno que la trajeron, de veras. ¿Qué? De veras, ¿verdad? Porque, digo, qué bonito. ¿Por qué tan seria, nena? La trajeron como a huevo, ¿verdad? ¿Por qué, mi amor? ¿No quería venir? Vamos a hablar por la noche. Y ahí está, mire, sentadita y todo bien. ¿Cómo se llama? Rosalba. Ay, qué la, como que quiere conmigo la Rosalba. Sí, sí, sí, sí. Se me queda viendo y su novio también se me queda viendo. Ahorita te parto la madre. No, no es cierto. Viene sola, si no gusta en la vida. No, viene sola además, sí. ¿Y cómo ves si...? No, no, no, no. Digo, si componemos eso, porque la verdad, hoy una noche resplandeciente, día del músico. Ay, güey. Estos güeyes hasta se creen músicos. Ok, ok, se las regalo. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no se crean, mi reina, no sé qué. ¿Qué les voy a andar regalando estos güeyes? Que me regalen eso a mí. ¿Me regalan con ella? Gracias. Qué bueno. Señora, ya se la voy a poner acá porque la veía preocupada. ¿Cómo que se lo quería chingar? Usted la vi, la vi, la vi. Es que de las mugres que están tomando ustedes, a esto hay un mar de diferencia, me cae. Llegó un cuate judío a tocar a la puerta de otro cuate judío. Unos toquidotes, a ver si así no te pendeja. ¡Abraham, abra la puerta inmediatamente! Iba enojado el güey, mira. Y el otro güey adentro sirviéndose un traguito, todavía la hizo de cansada tantito, fue, abrió la puerta y dijo, ¿cómo le va, David? ¿Cómo le va, madres? Me va mal, ¿dónde está su hijo Abraham? Ámblele que venga inmediatamente, ándale. Dice, pero hombre, David, viene usted muy exaltado. No, no vengo exaltado, vengo encabronado, que es diferente. ¿Dónde está esa poca madre de su hijo Abraham Jr.? Dígale que venga inmediatamente. Sí, pero Abraham, ¿qué le pasa? Le pasa, le pasa. Que su hijo Abraham es un malnacido, señor. Eso le pasa, que es un malnacido, es un poca madre, señor. Que no sabe respetar las morales y las buenas costumbres de la gente del... Por favor, que venga inmediatamente. Y se quita usted, si no a los dos los mato con la pinche bala. Y así ahorro. Sí, pero hombre, David... ¿Está usted fuera de sí? Estoy fuera de lo que se me viene la regalata gana y hasta qué chingado le importa de más. Háblale a su hijo. Pero hombre, David, qué insistencia con mi hijo. Pues, ¿qué hizo este cabrón? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Su hijo, Abrahamcito Junior, este cabroncito, se violó mi hija Sarita, cabrón. Se... Ah, bueno, bueno, madres, ¿qué? Como no es su hija suya, de usted le vale madre, ¿verdad? ¿Cómo es la mía? Bueno, pero todo tiene remedio en esta vida. ¿Qué remedio? ¿Qué le quiere hacer nuditos o qué? ¿Qué remedio va a tener eso ya cuando esa víbora pica ni remedio de botica? No me venga usted con esas cosas a mí. Sí, David, por favor, David. Es gente joven. Se le enfría abajo, se le calenta arriba. Pierden la cabeza. No, no, no, no, no perdió nada. Su hijo soy yo de usted. La única que perdió fue Sarita, mi hija. Está llorando inconsolable la pobre inocente criatura. Me cata madre que sí. Dice, mire, David, yo entiendo. Yo soy una gente que tengo tantos años de vivir que entiendo su malestar. Me cata madre que lo entiendo. De verdad. Créame que lo... Le voy a dar a usted... Ok, todo tiene remedio. Digo yo. Esta, le voy a dar a usted... Usted... Su hija Sarita, a toda madre, está embarazada. ¿Le puedo dar a usted? Ok, 20 millones de pesos. ¿Sustro qué? ¿Qué está usted diciendo que la honra de mi hija vale 20 millones de pesos? Está usted muy jodido. Abrahamcito, muy jodido, Abrahamcito. ¿Cuánto dijo? 30 millones. ¿No lo oigo bien? 40 millones. Dice, bueno, está bien. Pero si usted no está embarazada, ¿le puede dar otra oportunidad? Qué bonito, güey. Venía. Venía. Venga, porque así son. Ay, Rosalba, regálame un cigarrito, ¿no? Ya te salvaste, cabrón. Rosalvita, ¿no me quiere prender uno? Porque me da una hueva prender cigarros a mí. Yo no sé si ustedes se han enterado. Se deben haber enterado. El crack de la bolsa de valores. No en México. En el mundo. ¡Oh! Está la cosa que arde, me cae. El dólar subió un poco. El yen repuntó también 8.2 puntos, que no sé uno qué chingados es eso, pero así te dicen, ¿no? La libra esterlina subió 4.2 puntos, un punto. Yo no sé qué tanto pinche punto, pues que me lo digan, claro. De veras, el peso se mantuvo, que ya es muy bueno. De verdad, de verdad, de verdad. Pero el que sí cerró, cabrón, que quiere decir muy fuerte... El semen, cabrón. Sí, sí, les provoca risa. A mí originalmente también. El semen, tal como lo oyen. Just as you heard it. El semen cerró a $9,814 el mililitro, cabrón. Yo el domingo pasado cobré 49,809,000. ¡A huevo! No, es que imagínate, llegan las viejas. ¡Ay, es de Polo Polo, deme 2 litros, gracias! Se lo voy a dar a mi viejo como yogur mañana. A ver si me sale simpático el hijo de la chica. ¿En serio? No sé qué. De veras, de veras. O sea que, señores, señores, señores, si mañana... Listen to me, si mañana les quieren meter un danonino a huevo, aguas. Ahora, si ya es muy a huevo, pues píquenle un melón, un durazno, para quitarle el dejo aquel que tiene de amargor, muy extraño. Y si no me quieren creer, que quién chingao soy yo para que ustedes me crean, me pregunto yo. Nadie. Váyanse a la Cruz Roja, a cualquier ciudad, a cualquier... Ahí está en la Cruz Roja las dos hileras, donadores de sangre de un lado y donadores de semen del otro lado. Hasta en inglés están los pinches letreros Blood Donators y Milk Donators. Me caí de madre. Y ahí están las hileras de gente esperando. Los de, ya sabes, los del semen, todos con la mano en la bolsa, preparando... preparando el equipo para donar, que no es fácil, ¿no? Sí, si los otros se levantan la manga, porque uno no se va a levantar cualquier cosa, ¿no? Ahí estaban las dos hileras. De pronto llegó un señor, se formó en una de ellas, dijo: perdone usted, señor, al que estaba justamente antes que él. ¿Esta es la hilera de donadores de sangre? Dijo: no, mi amigo, no. Aquí somos donadores de semen. Dijo: ah, chinga. O sea, como sorprendido, ¿no? Ah, chinga. Dice: oiga usted, ¿y la señorita que vaya como a 8 lugares no estará mal formada? Ah, cabrón, si es mujer. Con el pelo largo ya no sabe uno ni quién es. Dice: pero no pase usted apuro, yo ahorita se lo hago saber. Se acercó el tipo a la nena muy, muy diligentemente. Le digo: señorita, perdón que me meta, pero esta hilera somos donadores de semen. Le dijo la chava: Traía. Oye, traía. Traía como $120,000, dijo: yo los vendo, a mí me vale más. ¡Hey! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, güey! Señor, pero no se me quede viendo, me cae. Ese está bueno y se me queda viendo. Y le iba a decir: pues hombre, la verdad, sí. Estaban 4 señores platicando de sus hijos. Ya ves que cuando platicamos de nuestros hijos, tal pareciera que estamos platicando de seres totalmente extraterrestres, de entes procedentes de otra galaxia que no existen en esta, ¿no? Porque todos pensamos que nuestros hijos, por algún motivo especial de la naturaleza, son diferentes a los demás, cuando son igualitos a la demás bola de pinches escuincles de la vida. Pero uno dice, no, pues son mis hijos, entonces hablo de... No, mi hijo, tiene dos meses y ya usa mamelucos de 3 años. Ay. Y es que los pinches fabricantes de ropa a unas madres así les ponen 3 años, ya ni chingan, ni que fueran elásticas esas madres. Pobres niños andan como engarruñados todo el día. No les quieren desaparecer la posición fetal ni a mentadas de madre, por favor. Pero en fin, me vale madre, ¿no? Platicamos de nuestros hijos de verdad, con amor de mamá cuervo, de veras, así somos. Entonces estaban platicando estos cuatro personajes y le dicen al otro, oye, cabrón, qué buena onda y salud. Oye, ¿y tu hijo? Es otra. Oh, mi hijo, 18, 19 años, los hijos de todos, ¿no? Oye, ¿y ya te da color para largo? Dice, color. Ya tiñe, cabrón. No me digas, cabrón. En serio, dice, hombre, este muchacho va a llegar lejos, cabrón. No me digas, hombre, lejos se me hace piropo. Va a llegar a donde él quiera, cabrón. No me digas, oye, ¿y como para qué te da así la idea? Dice, modisto, te salió puto. Dice, no, hombre, no. ¿Qué? No digas esas cosas, hombre. Encuera las gatas con una facilidad que ya lo hubiera yo querido tener a sus 19 años, cabrón. Sí, hombre, que... Oye, y a propósito del tuyo, dice, no, ese muchacho está cabrón. Oh, ese muchacho está cabrón. Sí, oye, y como para qué tienes idea que vaya, dice, no, hombre, va para banquero ese cabrón. Soy banquero, qué bonita profesión. Oye, y dime, ¿cómo te diste cuenta? Se mira, lana que le doy, lana que le ponen la madre. En lo que te lo platico, cabrón, parece que la desintegra el hijo de la chica. Ya le puse el, bueno, no, feo, feo, feo, feo. Oye, qué bueno, y tu hijo dice, no, ese muchacho se le cocina aparte, cabrón. Ahí sí en casa, no, se va, jota. Oye, no me digas que ya, hombre, ya, pero lejos. Oye, ¿y cómo qué te da idea este cabrón? Dice, mira, yo creo que va para químico. Ah, chingado, químico. Dice, oye, ¿y cómo te diste cuenta? Dice, mira, hace unas cubas el cabrón. Epsaptas, cabrón. No, epsaptas. Le pone la cantidad exacta de blanco y luego de refresco de cola, que sientes la cola fresca, fresca. No, hombre, este muchacho está, cabrón. Qué poca madre. Dice, oye, Rigoberto, ¿y el tuyo? Dice, no, ahí sí, con mucho respetillo. Ahí sí, cuidado con lo que se habla. Mucho cuidado con lo que se habla, muchachos, porque ahí sí estamos hablando de otro pinche mundo. No me digas, hombre. Oye, ¿y ya tienes una idea para qué va tu muchacho? Dice, no, ¿idea? Estoy cierto, absolutamente. Oye, ¿y para qué va, cabrón? Mesero. Dice, no me digas, cabrón. Sí. Dice, oye, qué buena profesión. Se gana toda la lana del mundo. Es muy bonita, conoces a la gente en su mejor momento, en su mejor disposición. Las propinas pueden ser infinitamente grandes, qué bonito. Oye, güey, ¿cómo te diste cuenta? Pues mira, cada que le hablo se hace pendejo el güey. No es cierto, muchachos, no es cierto, no es cierto. Me cae de madre que no es cierto. It isn't truth. No, imagínate, me esperan afuera y me madrean entre todos. Decía yo que los apodos te los ganas, de verdad. Los apodos te los gana uno. Una de las chicas en León, Guanajuato, de la mejor sociedad, se hizo novia de un señor que desde muy niño le decían el pedor. El pedor, ya ves que un día sueltas uno muy bueno en el kinder... Y desde entonces y para toda tu pinche vida serás el pedorro. Pues ahí andaba con su novio el pedorro por todos lados. Y ya sabes que en el interior de la República se estila mucho que el domingo la gente vaya a la plaza principal a dar vueltas, ¿no? Y ahí se conocen mucho y entonces pues ahí andaba el pedorro con su chava, ¿no? Que repito, era de la mejor sociedad. Entonces ahí andaba y todo el mundo, ¡qué pedorro! ¿Qué pasó? ¡Es pinche pedorro! ¡Qué pedorro! ¿Vas a ir a los gallos, pedorro? ¡A huevo, a huevo! ¡Si viene el pinche Polo Polo! ¡A huevo! Era vivo, además de pedorro, vivo, ¿no? Hasta que un día la niña esta ya no pudo más. Y de pronto se paró a media plaza y le dijo, ¡ya estoy hasta la madre! Pues ya no tomes, ¡no te hagas chistoso! Estoy hasta la madre de tu maldito apodo. Ya no puedo más. Yo que estudié en Oxford, en Harvard, en la Sorbona, y me sales con este maldito apodo. Mira, sí te quiero, porque sí te quiero. Pero ya no puedo más, no lo soporto. Cada vez que oigo ese apodo que tienes, se me afloja todo el mastique horrible. Mis padres ya me regañaron, ya me dijeron que me vaya yo a la no sé dónde. Ya no puedo más, I can't stand it anymore. A inglés hablaba la pinche niña. Hijo, ¿y entonces? Fina, muy fina. ¿Sabes qué? La próxima vez, óyeme bien, listen to me. La próxima vez que alguien te vuelva a decir como te dicen, se acabó. Te me vas a la Burger Boy, pero así. Pero mi amor, madres. A ver cómo le haces, llévame a mi casa. La llevó a su casa y ya ves que cuando uno se enamora hace tantas pendejadas. Pregúntamelo, amiga. Ahí ando mandando aviones a recoger viejas. Para que luego me manden a la chinga. Pero así es uno, cabrón. No lo puede creer, ¿verdad, señor? Pues así soy de pendejo. Pues total. El tipo se fue a hablar con cuanto cabrón conocí en el pueblo. ¡Ay, ya no me digas pedor! Y todos lo vacilaban. ¡Ey, te vacila tu vieja! Se enoja la Enedina. Enedina se llamaba la criatura esta. Mira que son chingaderas ponerle una niña ese, ¿no? Pero Enedina, total, toda la semana habló con cuanta gente conocía. Al domingo siguiente, en la misma situación, dando vueltas a la plaza. Ya sabes, todo el mundo, ¿qué pasó, Raúl? Ya que, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? Ese mi Raúl ahí, ¿eh? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Brother, Raúl, mi brother, ¿cómo estás? Acá, bien, bien, bien. No, hombre, la niña parecía que iba a reventar el brasier de la emoción. Cada vez que respiraba sentías cómo se agarraba el ganchito. No, no, no, no, no, no. No, hombre, fascinada era poco, pero no falta el hijito de la chingada. Un cabrón que tenía 6 meses de no estar en el pueblo va regresando en el ADO. Se baja del ADO con su pelito chinito, sus calcetines blancos, su guitarrita, cabrón. Lo primero que ve es a su cuate con su hija. ¿Qué haces, cabrón? ¡Yo, pich pedorro! Inmediatamente la chava, ¿qué? Mi amor, no estaba. ¿Qué? Pero es que no estaba en el polo. ¡Me vale madre! Te lo advertí, te lo dije muy claro. Y te lo dije como 300 veces. Porque les encanta exagerar a las pinches. Llévame a mi casa y ipso facto, que quiere decir en chinga, ¡vámonos! Pero mi vida, mi mira madres. La quiso agarrar el güey del hombro, ya sabes. Pero mi amor, ¡no me toques! Porque así se ponen las pinches viejas como energúmenos. ¡No me toques! ¡Leave me alone! Llévame a mi casa. La llevó a su casa, le rogó, se lamentó. No, no, no, de lamentarse, no de mentarle la madre. ¿Serenatas cuántas quieres? 400 se me hacen pocas. ¿Con quién? Con todos, con todos. Flores, put, parecía panteón la casa de la chava. Y la chava montada en su macho, con que no y que no y que no. Pobre güey, estaba desesperado. En su casa no había más que llanto a todas horas. Un día dijo, chingue a su madre la vida, ¿para qué la quiero así? ¿Para qué la quiero así? Se metió al baño de la recámara de sus padres, sacó la rasuradora eléctrica de su papá y dijo, me voy a cortar las venas, cabrón. Nomás estaba enamorado, no era pendejo, ¿no? Como no pudo, bueno, pues se resignó. Pasaron 6 meses, el tiempo es inexorable. Ay, güey, si no, nomás es chica, toma. No, ahí que. En Edina se hizo novia, decidió hacerse novia de un muchacho también de la mejor sociedad, los dos hijos de prominentes zapateros. Entonces, ya hablaban el mismo idioma, ¿no? Oye, aflójame las plantillas, mira, yo te meto la correa, apachúrrame tantito el contraorte y levántame el casquillo, púleme la suela y desvírame los lados, apachúrrame los tacones, o sea, el mismo idioma. La felicidad de las familias era inaudita, pero que se entera el pedorro. Un día fue y la esperó afuera de la panadería, porque con toda la lana que tenían, de todas maneras la mandaban al pan, a la pobre, ¿no? En Edín. La esperó afuera de la panadería y en cuanto salió se le dejó ir encima como a una bestia salvaje. La agarró del cuello, se lo empezó a pachurrar, dijo, te voy a matar, hija de bella, que ya te lo... Pedorro, no me digas pedorro. Pero pedorrito, pero no, ni en diminutivo me digas ese pinche. Pero es que no me mates, por favor, déjame vivir, déjame vivir. Dijo, ok, madres. Por allá la aventó, por allá se rompió la bolsa de los bizcochos. Digo, la del pan. No, hombre, se regó toda la banqueta con donas y medallas. Y la... Así hay un pan en mi pueblo que se llama... Son unas roscas así de harina con pelos de coco. De veras, se llaman medallas. La pobre te dijo, y que no me entere yo que te casas en Edina, porque me fold the mother que te mato a ti, y luego a él y luego a los dos, porque así soy de pinche exagerado. Pero no me vuelvas a decir pedorro. Una vez pasado este incidente tan penoso, Enedina recogió el pan, porque muy ricos, pero en chinga recoger. Nomás les daba una sopladita y a la bolsa otra vez. Bueno, a lo que quedaba de bolsa, ¿no? Se parecía un poquito al país. Bueno. Llegó a su casa. Siguió pasando el tiempo, porque repito, es inexorable. Pasaron 2 años y medio. Enedina realmente estaba enamorada de su nuevo galán. Y decidieron unir sus vidas en matrimonio, which means decidieron casarse. Ya estaba catedral adornadísima con alfombra hasta la puerta, música, iglesia y campanas y tanta madre. No, hombre, era una belleza. Todo el pueblo estaba de fiesta, había papel picado en todas las calles. De veras. No, era una cosa maravillosa. Oye, familias muy importantes. Y ya sabrás, entraron con el órgano, bueno, con el ese como... Entraron a la iglesia que estaba rebosando de gente, con unas elegancias, las señoras de largo, las gorditas de ancho y la chingada. Ya estaba todo mundo ahí, olía a mentada de madre ahí, pero en francés, que es un olor muy bonito, ¿no? Entonces, ya estaba todo mundo ahí, el padre por acá en su rollo con la música. ¡Hey! Ya sabes cómo es todo aquello. No, hombre, era una cosa maravillosa ver a aquella pareja en el mero centro de la iglesia, la cola de del vestido de la novia, que bajaba como 3 escalones después de... No, una belleza, el novio con de pingüino, ya sabes, con su... No, precioso. El padre con un sermón maravilloso, los coros, puta chingón. Pero las viejas son muy curiosas. Ya estaban en la ceremonia del lazo pasado y el velo también. Y esta dijo, en este momento es cuando tengo que ver quién chingados vino a la boda. Entonces empezó a voltear su carita así poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de plano le dio como el exorcista toda la pinche vuelta. ¡Fua! En primera fila, cabrón. Con unos jeans deslavados y una camisa a cuadros y un pedo atravesado. ¿Quién creen, cabrón? El pedorro, cabrón. Y en cuanto volteó la vieja, le dijo: te voy a matar, pinche Medina, te voy a matar. Y le hacía con las manos la señal de apachurrarle el pescuezo así con todos los dedos. Y aquella volteó hecha la madre. Imagínate, el pobre novio estaba como pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, vida? ¡Cállate! ¿Pero qué te pasa? ¡Que te calles, pendejo! ¡Que no entiendes que te calles! ¡Ay, ya valió, madre, Dios mío! ¡Ay! Hasta el padre, que estaba por allá en su rollo bien metido, ¿verdad?, se dio cuenta y se acercó paternalmente a ella y le dijo: hija mía, ¿qué te pasa? Dijo: ay, padre, es que el pedorro me está haciendo así, padre, así. Dijo: es normal, hija, es normal.